Cero música mal hecha, cero música de mal gusto, pura crema, para que te pongas a bailar, a rumbear y a gozar con el DJ rumbero de Venezuela.